Estáis en Gran Alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante en una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero día nos pica. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Una sociedad enferma, no prefiero. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y enseñado mi destreza. Oli, oli, mamarrachis. Seguimos en Granada de Mano. Vuestro programa marracho de referencia en Granada. Y bueno, en el programa de hoy es un programa que para mí es sorpresa, porque se lo ha preparado Maricón y todo. Entonces, nada, me ha ahorrado mucho de trabajo y, bueno, igual en la edición no me ahorra tanto de trabajo, pero bueno. Y bueno, si os queréis presentar un poco y de lo que vais a hablar en este programa. Hola. yo soy Bambi. Y yo soy Albi. Y vamos a hablar de la ecología queer o lo que entendemos de ella. Vale, pues a ver cómo empezamos. Habíamos dicho, ¿no? Como empezar un poco, pues, explicando, pues, cómo apareció este tema, pues, así en nuestra vida y un poco las cosas que se hicieron en Granada y también a partir de esto, pues, ver lo que entendemos, ¿no? Por ecología queer. Entonces, bueno, tú has estado, a mí creo que más activa, ¿no? Con Florence. O sea, Florence es la persona que, sí, que hola, trajo Florence, esto. Sí, Florence, si nos escuchas. Si nos escuchas en el más allá. En el más allá, en el más allá donde estés. Sí. O sea, por ejemplo, yo empecé conociendo la ecología queer. Tendría que pensar, en realidad no sé si fue... Bueno, sí, creo que fue por Florence directamente. Una amiga nuestro de que nos reuníamos en El Faro, un espacio de Granada, El Faro Taller. Y esta persona pues hizo un encuentro, por así decirlo, no porque no era un taller, un encuentro de introducción a la ecología queer. Y pues bueno, era... Dos términos que a mí personalmente me atravesaban y me atraviesan un montón. Entonces, pues fui, así conocí un poco lo que era la ecología queer. No sé si podríamos decir, o sea, que consideramos que es la ecología queer o no. Uh-huh. Sí, no, pues por un lado, creo que, o sea, cuando hemos estado preparando el programa, hemos dejado en claro que tanto lo, ¿no? Como que lo queer trae asociadas una serie de, digamos, de espacios, de lugares donde performarlo, ¿no? Etcétera, que a veces, pues por lo que sea, quedan lejos de la naturaleza, de la ecología, ¿no? Como que hay una asociación, a lo mejor así a nivel social, de que es algo artificial, de que para poder existir tenemos que habitar como las ciudades, ¿no? Espacios, pues donde esté, ¿no? Que nuestros espacios seguros son las ciudades, y mientras que la ecología, pues parece que es un espacio prioritario para peña, pues bastante normi, ¿no? Además, no sé, pues que está, pues eso, ¿no? Como gente, pues cis, hetero, y no sé, como que creo que, pues por lo, ¿no? Yo desde mi experiencia, pues el tema de la ecología, el tema de, bueno, de la agroecología también, etcétera, como que es así uno de las cosas donde me habría gustado militar, y yo creo que he sentido como a veces como bastante ignorancia con todo el tema queer y bastante poca, ¿no? O sea, poca conciencia, poca, no sé, como sentirse que te deja como un sitio que te deja bastante fuera, ¿no? Sí, y como, o sea, como poca visibilidad, ¿no? Como que yo creo que la ecología queer un poco es como un término que porque en sí, o sea, la ecología, si desde un punto de vista como ecológico, científico, bla, bla, bla, ¿no? Académico y tal, creo que normalmente se olvida y tiene poca perspectiva queer, ¿no? Y también lo opuesto, como que desde lo queer muchas veces se olvida y no se tiene en cuenta cómo pues la ecología o la ciencia o la naturaleza, ¿no? Como tú decías, como que en sí, como que si pensamos qué es ser queer o qué es un espacio queer o dónde se encuentran las personas queer, o sea, lo primero que se nos viene a la mente pues son fiestas, el ocio nocturno, no sé, todo, pero pocas veces se nos pensamos en plan en el campo o en un animal y igual con la ecología, si pensamos como desde un punto de vista así como ecológico, yo qué sé, o no sé, decir ecológico se me suena raro, un punto de vista ecológico, pero algo así como si se piensa en la naturaleza, en lo ecológico, en el planeta, en todo lo que nos rodea así naturalmente, se piensa que no tiene nada que ver con, como que se olvida tener esa perspectiva queer, cuando en realidad, o sea, hay un montón de vista de género en la ecología en sí, ¿no? El hecho de que nombremos a muchas de las cosas naturales, la nombremos en femenino, quedamos por hecho que son femeninos, y no nos damos cuenta que en realidad le estamos dando un... Por ejemplo, cuando se habla, a mí es que me atraviesa un montón la movida en la espiritualidad. Por ejemplo, se utiliza un montón de términos para referirse a algunas cosas en femenino. Y en esta introducción que vimos de la ecología queer con Florence, me di cuenta que son bastante, en plan, que son bastante incoherentes por mi parte, ¿no? Por ejemplo, como cuando... se habla de la Pachamama, ¿no? En la espiritualidad, o se habla de la madre tierra, no sé qué. Como que parece que no hay perspectiva de género ni parece nada, pero en realidad sí hay una perspectiva de género porque estamos hablando de la Pachamama, de la madre tierra, y ya le estamos asociando pues que la madre tierra, que la tierra, que el planeta tiene que ser protectora, que es débil, que nos tiene que cuidar ella a nosotros... que no sé qué. Entonces, un poco la ecología queer, creo que en diferentes ámbitos, porque esto es, por ejemplo, la espiritualidad, pero en diferentes ámbitos, ya puede ser en la espiritualidad, en el ecofeminismo, en yo qué sé, en cualquier cosa, intenta desdibujar como esta heteronormatividad y cisnormatividad que hay dentro del lenguaje que normalmente hablamos. Y sí, o sea, yo creo que lo que dices, ¿no? Como que al final es una forma de, pues, de esencialismo, ¿no? De asociar genitalidad a un género determinado y además conectar esto, ¿no? O sea, eso como esa serie de características de un género, como proyectarlas en la naturaleza, ¿no? Y esto, claro, o sea, yo creo que está en la espiritualidad, pero al final también, pues eso, yo creo que pues yo es que yo es que personalmente esto me lo he encontrado como bastante de cara en espacios y en sitios que se decían pues protectores de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y es que si no por lo que es, o sea, si tu expresión de género, tu corporalidad no coincidía con esto, es como que te quedas fuera al final, ¿no? Un poco. Y cuando en verdad hay como muchas cosas pues que dices, bueno, es que joder, pues yo me identifico con algo de esto, ¿no? O sea, pues yo también me identifico con... Pues en nuestro caso creo que nos identificamos también con la feminidad, ¿no? Pero no somos parte, pues porque nuestra corporalidad es distinta, ¿no? O sea, no sé. Entonces, sí, esto es que también... Es que este tema me podría... Sí, sí. 3.000 horas hablando de esto. Total. Por ejemplo, es que aquí, de hecho, en Granada, es como que... Es un espacio bastante hostil en este tema porque es como que aquí se lleva también bastante el tema de lo que digo, ¿no? De la espiritualidad, no sé qué, que muchas veces, de hecho, estas personas que yo creo que hacen estos movimientos y crean estos conceptos, lo hacen un poco sin maldad, la verdad, creo, ¿sabes? Pero no se dan cuenta, por ejemplo, cuando se habla de como los ciclos de la menstruación, sí, ¿no? De la menstruación, iba a decir el periodo, la regla, no sé ya... ¿Cuál es el término más correcto? Como que se asocia con la luna y a la misma vez con la mujer. Entonces yo, por ejemplo, que me considero persona transfemenina, He ido a estos espacios porque a mí me llama mucho la atención pues este tema de espiritualidad, energía, luna y tal, pero todavía no había encontrado, hasta que llegué a conocer la ecología queer, antes no había encontrado un concepto que entendiera que, bueno, que yo como persona trans, si no tengo unos genitales de una mujer biológica, no puedo estar conectada con la luna, ¿sabes? Como esta movida que hay como en plan super hippie de rollo, en plan, sí, pues la regla, no sé qué, con la luna, con no sé qué. Y ahí van como de muy buena y como de paz y amor y todo, pero ya están dando por hecho que una mujer tiene que tener... que una mujer no puede tener pene, que una mujer tiene que tener la regla, que es, bueno, que, o sea, es... Básicamente es un término que yo lo he seguido un montón de tiempo, pero en realidad es un término súper transfobo, que no tiene en cuenta a las personas no binarias, que no tiene en cuenta a las personas trans. Pero pues tenía toda esta movida de la naturaleza, de escucharme, escucharse, no sé qué, pero no tenía esta perspectiva queer. Entonces, en la ecología queer, creo que... eso es un concepto que intenta, pues, tener en cuenta como los dos aspectos, ¿no? El aspecto que en lo queer no se suele tener y el aspecto en lo que la ecología no suele tener. Como que entiende que la naturaleza también es queer, ¿no? Creo que se la definen como uno grande referente que luego diremos. Creo que se intenta entender como esto, como que en sí la naturaleza es súper queer y que dentro de la naturaleza existe lo queer, existe lo no binario, existe lo trans, existe las transformaciones. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, bueno, yo ahora aprovecho un poco pues por todo este tema, enlazando, ¿no? El tema de la ciencia, ¿no? Como también esto, ¿no? Como... no, o sea, la ciencia, por un lado, ha utilizado todo el tema de la catalogación, la clasificación, etcétera. Y también, bueno, aparte de la ciencia de por sí, es como bastante inaccesible, es bastante, ¿no? Como, o sea, para el común de la gente, ¿no? Y bastante de hombres. Claro, ¿sabes? Claro. Como que, por ejemplo, siempre hemos visto la ciencia y hemos escuchado la ciencia a través de la voz de un hombre. O sea, yo pienso en lo que es la ciencia, la naturaleza, la ecología y todo. Y sinceramente, de pequeña, o sea, yo siempre la he rechazado. Y ahora me doy cuenta y es porque siempre me imaginaba como al típico hombre encima blanco, adinerado, privilegiado, hetero, diciéndome lo que es un árbol, ¿sabes? O diciéndome lo que es el mundo, o diciéndome lo que es una lagartija, o diciéndome lo que es un ovario, ¿sabes? O sea, es como que todo está escrito por un hombre. Y además esto, ¿no? Como que el tema, bueno, cuando estudiamos el tema de reproducción, ¿no? Como que siempre está esta categorización de masculino, femenino, aun en organismos hermafroditas, etcétera, ¿no? Es como, tenemos el esquema binario hasta para describir la mayor parte de la naturaleza que no es binaria, ¿no? O sea, que es como que cuando observamos la naturaleza así, en crudo, y le quitamos, o sea, si le quitamos como este... bueno, pues este binarismo es que es como, vale, pues si es que es mentira, o sea, es que no es binario. Y nada, es que pues eso, ¿no? Pensamos, pues tú piensas al final en pues la gran mayoría de seres vivos que son seres unicelulares o seres como microscópicos, o luego tienes el tema de los hongos, ¿no? Como la reproducción de los hongos. Eso, ¿no? Las mismas plantas que son hermafroditas. No sé, la... Y bueno, y a mí me gusta mucho tu metáfora, Bambi, de esto de la... ay, de la metamorfosis o de la... ¿no? De la evolución, pues de una semilla, un brote, la floración, ¿no? Como la transición además está en la misma naturaleza, ¿no? O sea que... esto era porque... bueno, hay que nombrar a Kiki. Kiki, hola, si no escucha. ¿De dónde estés? Grande referente de ecología queer, aunque tú no lo sepas, de Granada. Yo una vez le estaba intentando, porque estábamos hablando de... veníamos del huerto, de unas clases de agroecología, y estábamos hablando de la ecología, de la permacultura, de bueno, todo esto. y estábamos intentando enlazarlo con lo queer, y yo creo que le estaba intentando explicar un poco qué era la ecología queer para mí, ¿no? Y para mí es como, en plan, igual que entendemos dentro de la naturaleza que una semilla, cuando tú plantas una semilla, la gente le llama voy a plantar una semilla, y luego la semilla crece y de repente la semilla es un brote y la gente le llama un brote de algo, ¿no? En plan, y luego cuando crece le llama, pues si es una rosa, una margarita o un nabo o lo que sea, en plan, le llama del nombre que es, como que nadie le llama a una manzana una semilla, ¿sabes? Entonces yo le estaba intentando explicar eso, pero con una persona trans, en plan de que una persona trans, pues si yo antes me llamaba como me llamase y ahora me quiero llamar, pues Bambi o Mónica, como me llamo, como ese, intentando como enlazar ese de que para mí era igual de natural, igual de fácil, ¿sabes? En plan de que nadie le llama a una mandarina una semilla ni un brote, en plan, es una mandarina porque ahora es una mandarina, ¿sabes? Entonces yo le estaba, y eso nos gustaba, y en realidad esto me acabo de acordar también de... ¡Ay, se me acaba de ir! No, o sea, como... Vale, como en plan, en sí, la... Yo creo que el género y todo el rechazo a lo trans, a bueno, todas las homofobia, transfobia y trans, se han basado en realidad, aparte de la iglesia, en la naturaleza. Lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta. Es que para mí la ecología queer es como súper que te desmonta todo, porque entra en términos, o sea, si te das cuenta, en realidad todo lo del género y todo ha sido también a partir de que, pues, de todo el binarismo natural científico que ha dicho que esto es un hombre, esto es una mujer, y que no puede haber nada en medio, ¿no? En plan, y después la iglesia y todo se han basado diciendo que lo gay es antinatural. O sea, es que ya esto es como, aquí es algo como súper que aquí te despierta y tú dices, vale, es que siempre nos han hecho en contra a la, por así decirlo, a la gente queer de lo natural, ¿sabes? Como porque siempre, pues nuestros actos y lo que somos nos han dicho que somos antinatural, que ser gay es ser antinatural, que la relación entre dos hombres es antinatural. Sí, es como que llevamos ese estigma encima, ¿no? O sea, como es como... tenemos que existir con eso, ¿no? Es como, si nos queremos relacionar con la naturaleza, al final tenemos ahí de fondo que es antinatural, ¿no? Claro. ¿Y qué es más natural? Ay, total, es que lo que acabas de decir es súper bueno, porque es como que el estigma de que parece que siendo queer, un poco diciendo queer como que abarca todo lo gay, lesbiana, trans y tal, como que parece que ya tienes que rechazar la naturaleza, ¿no? En plan, esto, por ejemplo, este tema nos encanta y yo creo que estamos un montón en esto de que, pues, siendo una figura marica, por ejemplo, ya incluso es que en mi vida ha sido así. O sea, yo ya por ser marica o trans o whatever, ya me he tenido que ir a la ciudad, porque yo me he pensado y he dado por hecho que el campo y que el pueblo y que lo natural y que estar cerca de un huerto era ser, no era ser marica, ¿sabes? O sea, porque yo decía, bueno, a mí lo que me gusta es escuchar Lady Gaga, ponerme una uña larguísima y llevar una croc de plataforma rosa como la que llevo hoy. Y eso ya me a lo mejor me dicen que pues eso no es el natural. Y para mí, yo así no me imagino en un huerto, no me imagino dando un paseo en él, o no me imagino haciendo senderismo, pero en realidad es lo que más me gusta, claro, en el mundo. Sí. O sea, yo no quiero vivir en una ciudad, en plan, yo quiero vivir perdida en el campo. Es que es como si vas con ropa así de color pardo del Decathlon. Claro. Por mucho que sea de plástico, tiene más passing. Total. En una huerta. Claro, ecológica. Claro, como que tú no te puedes plantar en un laboratorio o en una huerta con una croc de plataforma rosa, porque ya a lo mejor van a pensar, uy, no eres nada ecológico, no eres nada bio, no eres nada pachamama. Ah, bueno, perdona, que no me he comprado una salomón en plan verde tierra, ¿sabes? En plan que probablemente están hechas del mismo plástico, que ya podemos entrar que es más, que respetan más la naturaleza o no, pero que muchas veces... es que eso, o sea, bueno, en la ecología queer, en el taller este de introducción del Faro, vimos, por ejemplo, yo hablaba mucho que esto, todo el imaginario, a mí sí es que se me viene el Decathlon a la cabeza, ¿sabes? En plan, sí. Como, o sea, o las típicas tiendas de deporte, de senderismo y todo, que todo está hecho como colores tierra, como todo muy masculino-femenino, como esta imagen de lo masculino en la naturaleza, como que es también como la imagen, por ejemplo, del leñador, ¿no? En plan de este hombre rudo, de campo, fuerte, no sé qué. Nadie tiene la imagen de una maricona súper marica con muchísima pluma y que es la reina del campo, en plan que es la que mejor tala un árbol y la que mejor recoge y la que mejor recolecta verduras, ¿sabe? Como que esta imagen de... Yo, por ejemplo, siempre me he sentido, porque pues siempre he sido como trans, marica, súper con pluma, y siempre me he alejado un montón de todo esto. Y después, aquí en Granada, a través de, bueno, pues, la agroecología, la ecología queer, el faro y todo, me he dado cuenta que en realidad es lo que o sea, yo quiero también luchar desde el campo, ¿sabes? Y desde lo rural. Sí, y a raíz de lo que has dicho de la estética de leñador, o sea, como que me recuerda mucho a que esta estética fue, o sea, se la apropió, por ejemplo, la Peña Bollera. ¿Sabes? Total. Y es como, jope, esta reivindicación, es ¿no? A raíz de la ecología queer, creo que he tenido como más referencia desde el lesbianismo, ¿no? Total. Desde esta estética de las camisas de cuadros, de no sí, sé qué. Sí. Y como, o sea, como yo tengo como esta referencia, ¿no? Igual la referencia marica no la tengo y creo que es por lo que dices, ¿no? También, de por qué no puedes ir así al campo. Total. Y yo creo que bueno, que está como, no sé cómo aportar esto. Qué interesante eso. Sí, pero porque está más... Sí, es que eso es eso ya quiere decir que socialmente se acepta más la energía masculina. O sea, la gente puede ver, en plan, la gente de campo, yo me la imagino más aceptando y viendo bien como a una lesbiana rural con de esto de campo que a yo si quiero pasearme con una falda, ¿sabes? Creo que en plan siempre se asocia más lo y aceptamos más como la energía masculina, ¿no? En plan, si queremos ser masculina da igual que sea lesbiana, hombre o trans, pero si quieres ser femenina... Además te vienen con los códigos de tío y eso que es como bueno que también incluso si voy con ropa masculina no significa que performe eso tampoco, ¿no? O sea... Igual que está el otro, también está esto, ¿no? Sí, como total. Que, o sea, de repente un día voy con ropa masculina y me empieza y el grupo me trata de otra forma. No sé, como digo, es que claro, yo también eso, ¿no? Porque en el espacio que me refiero, en estos espacios, o sea, como que creo que han sido como... No sé, es que era eso. Como... Es que todos los movimientos ecológicos creo que se van como... O sea, se olvidan de lo queer totalmente, ¿sabes? Como que no... O sea, porque yo en realidad lo pienso y siempre he estado interesada como... Se me viene a la cabeza la palabra verde, ¿vale? Como que intento... Aunque también esto me gusta porque la ecología queer ahora también me acabo de acordar que un tema muy interesante era de cómo la ecología queer intenta, igual que abarca todo tipo de género y desmiente todo ese binarismo, también intenta desmentir que la naturaleza... Siempre que pensamos en naturaleza, pensamos en un bosque verde. En plan, como, ¿qué es la ecología? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es la naturaleza? Pues igual que nos lo vemos como algo binario y súper normativo, también lo vemos normativo en el sentido de que nos imaginamos un árbol súper frondoso, verde, que da... ¿Sabes? En plan, ¿qué es la naturaleza? Y me imagino como un bosque verde, no sé qué, con manzanas, con reptiles, con no sé qué. Pero naturaleza también son los hongos. Naturaleza también es un descampado donde hay ramas secas, ¿sabes? Como que... Es súper, o sea, tenemos una mirada súper binaria, colonial, normativa. O sea, es que no nos damos cuenta, pero en la naturaleza es súper... Yo para mí también, o sea, el descampado y yo la ruina, una ruina que están saliendo ahí un montón de plantas de las grietas y claro. tal. O sea, para mí eso es como... Eso o sea, más naturaleza que eso, o sea, para mí claro. Es fantasía. Es como, sí... Vale, ¿os parece que pasemos a un poco a lo siguiente? Porque queríamos hablar de referentes. Yo también quería igual antes, o sea, también nombrar como qué hacer con la ecología queer, ¿no? Porque yo creo que nuestra experiencia fue más de como creo que la tuvimos conversatorio y era como muy como un poco apoyo mutuo, o sea, grupo de apoyo mutuo de sí, de conversar de sinceridad, de sentires, sí. O sea, yo creo que nosotros estuvimos muy en eso, pero creo que la ecología queer pues puede abarcar muchas cosas, puede abarcar pues militancia en movidas de ecología, pues y el militancia pues el grado de implicación y de combativo que sea. A ver, yo creo que hoy en día yo creo que cada vez hay más colectivos así ecologistas, que hay más peña queer, etcétera, por suerte. O sea, creo que también o sea, es importante nombrarlo. O sea, que yo creo que conozco pues en algunos colectivos que hay por Granada que ya hay bastante peña queer. Luego también, pues creo que en lo artístico, no, pues hay peña que aprovecha esto, aprovecha lo artístico también como a nivel de visibilización, de divulgación, etcétera. Y bueno, eso, o sea, como que creo que había hay una persona, un autor, que tiene un blog en internet y que publicó una serie de fanzines a raíz de unas jornadas, y había uno que era como que sí que es importante, pues eso, que estamos hablando de todo esto, toda esta liberación de poder expresarnos y tal, pero que el mundo está yéndose a la mierda, ¿no? Entonces como que eso es, que esto es una lucha, o sea, hay una parte de también de resistencia, ¿no? Y pues, o sea, por un lado es como nos coloca más en el sitio en el que queremos estar, pero bueno, que es importante eso, ¿no? Como que es ecología, y la ecología pues es una batalla contra, ¿no? Contra la destrucción de la naturaleza. Y yo creo que se tendría que llevar más como a las ciudades, a las grandes ciudades y a otros sitios, porque ahora que tú lo dices, dice que aquí hay un montón de colectivos, y es verdad, porque al final, si lo pienso, Granada es bastante ecológica, queer dentro de lo que cabe, pero yo que me muevo por otro ambiente, otras ciudades, no sé qué, pues a lo mejor pienso en mi familia queer que tengo en Berlín o en Suiza o en Málaga o en Madrid o en Barcelona, y es que todas se olvidan de, o sea, ninguna tiene, mira que conozco colectivo, mira que conozco peña transfeminista, pero todas tienen una perspectiva política queer, transfeminista y tal, pero muy poco, por así decirlo, ecológica, ¿sabes? Como que otra vez lo mismo, son pues las reuniones, los sitios, todo es muy fuera del campo, muy fuera, porque es que creo que estamos súper estigmatizadas y ¿sabes? A mí me encantaría como llevar más esto a la ciudad, ¿sabes? A mis amigas trans, que nos solemos reunir para salir de fiesta, pues reunirnos para senderismo, ¿sabes? Y yo sé que a todas nos encantarían, porque en realidad no queremos salir a la calle, en plan, o sea, y nos reunimos en la calle, nos reunimos en las discotecas, espacios súper hostiles. Sí, a mí de alguna manera me encantaría llevarlo como más, como divulgarlo más en mi ámbito, en lo artístico, porque como que me muevo más en ese ámbito, en lo performático, y en lo artístico visual. Me encantaría hacer más cosas como de ecología queer. Mira, he encontrado las preguntas. Esto es autoría de Florence, ¿vale? Esto lo hizo Florence, ¿no? ¡Hala! ¡Wow! Oye, lo hiciste. Esto lo hiciste, claro, lo dinamizabais, creo que ustedes dos este día. Sí. De hecho, podemos leer las preguntas para que Esto es como una tarea para que hagáis en casa. Claro, claro, eso es. Vale. Y podemos utilizar ahí como de experimento para las preguntas. Entonces te las puedo leer. O sea, vais a hacer a mí la entrevista al final. Claro, total. Claro. Vale. A ver qué te sugiere. Hacemos esto. Las preguntas, si no son muy largas, y pasamos a la siguiente canción. Venga. Vale. Venga. La primera pregunta, ¿recuerdas alguna experiencia o algún momento de tu vida en la que te hayas sentido que por ser queer no eres natural o que no formas parte de la naturaleza? Sí. La respuesta es sí. Vale. ¿Recuerdas alguna experiencia en la que sí hayas sentido que eres naturaleza? ¿Existe algún paisaje con el que conectas especialmente? Porfa, di cuál. Se lo añadí yo. Quiero saber cuál. Es que esto es súper divertido. O sea, sí, creo que he conectado a nivel de naturaleza mucho en Granada. Creo que Granada es una ciudad que aporta esto. De hecho, como que sentía que el irme a una gran ciudad iba a perder esto y estoy como adaptándome mucho a esta pérdida de naturaleza, intentando encontrar espacios naturales. Y yo creo que un poco sería como que esta conexión de naturaleza ha sido... Aparte de Granada, sí que es verdad que de peque en el pueblo de mis abus pues había huerto y teníamos las naranjas y tal, y como que esto, pero esto como que se fue perdiendo también con los años. No sé, como creo que sería esto. ¿Qué es que diga que sea el huerti? No, a mí me interesa lo de la infancia mucho, lo de los naranjos ya. Y todo eso. O sea, me encanta. Es que cada una persona, esto cuando lo hicimos, cada persona decía una cosa diferente y era tan bonito y tan... revelador, o sea, llegabas a sitios que no hace tiempo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, para mí es la playa, el mar, porque soy de Málaga y vivo a un minuto de la playa, el mar, y en realidad, ¿sabes? Súper lo concibe, pero por ejemplo, ¿el tuyo cuál era? El mío era el metro de Madrid. El metro de Madrid, total. y cosas de hormigón, puentes de hormigón, eso era mi paisaje. Y luego el parque de, a lo de casa de mi madre, que está chulo. Está... O sea, salen florecitas ahí en primavera, no sé qué. Tiene una parte que no riegan, entonces está como más asalvajado. Ahora, bueno, de hecho, a ver, últimamente... Bueno, esto... o sea, últimamente la naturaleza está invadiendo el barrio de mi madre. O sea, está ahí... Dilo, bueno, tata. Esto llamado plagas, pero que yo no sé si son plagas. No, a por tengo todas. Con duda, pero un montón de conejos, un montón de cigüeñas. ¿Qué? Ahí... ¿De dónde, Madrid? Sí, en Vallecas, cigüeña. En Vallecas hay cigüeñas, conejos, hay picapinos, hay milanos, o sea, a ver, rapaces. Toma, hay la, lo mejor de todo, los seres más... o sea, creo que son el top de las aves, que son las cotorras, que o sea, la arquitectura que tienen. O sea, Vallecas. Que las copas de los pinos las hacen castillos de... De ramitas, o sea, es flipante. O sea, yo he hecho unas fotos, o sea, esa gente, digo, es que Vallecas, o sea, es una... referente ecoqueer y transfeminista. Total, a tope. La siguiente pregunta: ¿con qué seres vivos, animales, plantas, hongos, bacterias, protozoos, etcétera, te sientes identificado o sientes que tienes una relación particular? ¿Relacionas alguno con tu identidad queer? Yo creo que plantas aromáticas. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Uf, qué bonito! Los michis a tope. Y luego, o sea, como que me siento identificada a nivel queer, el ajolote. Sería bastante. Y creo que como todo el ecosistema del mar también, como que me parece... O sea, igual es porque me estaba leyendo Cthulhu hace un poco y estoy como, guau, Cthulhu y o el Kraken y cosas así, pero es como que me encanta que sea leyendo? Tan misterioso el a Lovecraft, Cthulhu, vale, se pronuncia, pero bueno, qué bonito. Que me encanta como todo este ecosistema marítimo, porque es tan como desconocido y tan total. Misterioso y tan así que me siento como representada de ahí. Qué pasada. Vale, estoy aprobando. Ah, sí, con nota. Vale. Un 6. ¿Qué acciones haces o te gustaría empezar a hacer para vincularte con la naturaleza que te rodea? ¿Se pueden relacionar con lo queer? Pues a ver, en Granada estuvimos en el huerti. Y ahora mismo con un e-compi empezamos como a hablar de permacultura y estamos como a ver qué hacemos con el cachito que hay de huerti ahí. Y como que para mí sería como esta conexión y de trabajo, ¿no? Ya que pues tengo que dejar el huerto y pues total. Intento hacer otras cosas. Me encanta. Viva Valencia también. Muy bien, pues... Esta era bien. La pregunta. Ya he probado todo, bueno. Sí. Bueno, pues pasamos a la primera canción. Venga. ¿Cuál era? ¿Me pasaste la canción? ¿O pasamos la canción y sin presentar la canción sorpresa? Venga, pues os dejamos con la canción sorpresa y en breves volvemos. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos.

conocida por sus investigaciones relacionadas con la biodiversidad y la gestión ambiental. Bueno, os la recomiendo muchísimo. Es increíble, es súper fuerte, o sea, es como gran referente porque de repente te la ves en encuentros y en conferencias y en cosas como súper tocha de biología, de ecología, en plan de universidades, de Colombia, de no sé qué, como cosas súper, ¿cómo se dice? ¿Institucionales? Uh-huh. ¿No? Académicas. Académica, ¿no? Eso sí. Sí, como cosas muy académicas y de repente te la ves a ella, Cari, con un pelucón azul, con unas tetas que le llegan a la boca, como full tatuada, con un vestido de flores y de repente te la encuentras hablándote súper bien, súper... Y es que esto es ecología queer, ¿sabes? En plan de que una persona que sepa sobre naturaleza, sobre biología, sobre el medio ambiente, también puede llevar una peluca azul, ¿sabes? Y te puede hablar y te puede desmantelar. Y ella, por ejemplo, hay vídeos, hay documentales, hay charlas, hay conferencias y de todo de ella. Y de hecho ahora ha sacado un libro. Ahora ha sacado dos cosas súper interesantes. Un libro, que vamos detrás de ese libro, pero no lo tienen aquí, solo está publicado en Colombia. Pero yo ya estoy gestionando que alguien me lo traiga de Colombia. Muy bien, muy bien. Así que lo traeremos y hablaremos en otro programa solo sobre él, que se llama Transecología, creo, con una portada preciosa. Y, por ejemplo, esta persona, pues, esto dice, habla ahí de que la naturaleza es súper queer, te expone un montón de seres vivos que cambian de género, seres vivos que tienen relaciones con el mismo género, te habla de los hongos, que sabe un montón, que son algo súper queer y que está súper olvidado, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, creo que algo muy queer es el tema del hongo, que esto también podría ser otro tema. Y me encantaría que Florence estuviera aquí para hablar porque es la persona más profesional que he escuchado hablando de esto. El hongo en sí es como algo súper... Es algo como súper en la naturaleza y súper olvidado, ¿sabes? En plan, como que no... Ella hablaba... Perdón, hablaba de... O sea, de hecho, transecología aparece como guía patafísica para evitar las transformaciones del mundo. O sea, este concepto de patafísica, ¿no? Era lo que se atribuía. Y punch. Pues sí, no sé, Brigitte Baptiste, ya la buscáis, la veis y os enamoráis de ella. A ver si la podemos traer a Granada, Dios. Es como mi sueño. El otro día vi una foto de Brigitte Baptiste y Camila Sosa juntas, que no sé si sabéis quién es. Pero es una escritora travesti, que para mí son como diosas. ¿Y quién más? Bueno, una drag queen, yo le llamo travesti, no sé de dónde es, creo que es de Estados Unidos. También muy potente, que es Patiegonia. Es una drag queen que hace cosas drag. Y hace como travestismo y tal, pero, o sea, por ejemplo, en su biografía de Instagram tiene Environmentalist, que es... ¿Qué significaba eso en español? ¿Cómo era? Sería como medioambientalista, pero bueno, sí, no sé si esto existe en español, pero algo así, pero bueno... Ambientólogo, claro, es un ambientólogo y artista drag. Y pues es que le tenéis que ver porque, pues bueno, es como muy guay. Hace cosas como actos. Por ejemplo, esta persona con un grupo de otras personas colgaron como la primera bandera trans. Allí en algún lado, a ver, ¿dónde era esto? Parece un sitio escalada, ¿no? Como algo en un sitio de escalada súper mítico, en plan de Estados Unidos, en plan... Sí, en la naturaleza. En la naturaleza, claro. Así como que hace un montón de... O sea, de repente se hace un vestido con una tienda de campaña, en plan como... O por ejemplo, hacen show drag, que para mí este tema es como muy interesante porque a mí que me encanta el travestismo, lo drag y todo... Siempre hacen show y se olvidan de lo político, de luchar y tal. Y, por ejemplo, este show drag, que lo subió ayer, era un show drag y que ponía como el disfraz más ¿qué más miedo da en Halloween? Un billonario. Y entonces hacía un show drag y detrás salían como los responsables de la crisis ambiental o climática, ¿sabes? En plan, y salía y ponía como a los responsables, no sé, como es una persona que tiene muy, muy en cuenta a la hora de actuar y a la hora de hacer arte, como que tiene mucho en cuenta el medio ambiente, lo político, no sé, de verdad, otro referente. Y creo que tampoco muchos más, aparte de Albi Bambi. Bueno, yo creo que en la descripción del vídeo, del programa, me gustaría dejar como los fanzines que encontré en internet, que eran muy chulos. Había uno de... A ver, lo tengo por... O sea, el que he dicho que era de unas jornadas, que eso son, que hizo... Escribió tres fanzines temáticos sobre cada una de las... de los días de las jornadas de ecología queer, que esto... Bueno, creo que precisaremos más detalles en la descripción también de qué fue este evento y tal. Y luego otro fanzine que se llama Perfect Flowers, que... A ver. En Barcelona también había, creo que, un festival de ecología queer. Qué chulo. Si no acordamos, lo dejaremos por ahí. Yo intenté ir, pero se me pasó. Hay algunas cositas por ahí alrededor. Sí, o sea, yo quería hablar de también nombrar, que pondremos el link, Perfect Flowers, que es un fanzine así cortito, pero que está, bueno, es precioso y está, o sea, también se hace referencia a la peña queer trans negra indígena, no sé cómo, o sea, es una parte importante, ¿no? O sea, es muy necesario escuchar a peña desde lo de colonial hablar de ecología queer, ¿no? O sea, como que necesitamos estos referentes. Bueno, que estamos hablando de Brigitte Baptiste, que es de Colombia, etcétera, ¿no? Que es donde están también nuestras fuentes, ¿no? Hombre, de hecho, el colonialismo lo que ha hecho es ha hecho un borrado completo de toda esta sabiduría como ecológica queer, por así decirla, y ancestral, que viene de otras comunidades, que en plan que ya ven, o sea, por ejemplo, el término hijra en la India, que es el término que es como en el que nombran al tercer género, por así decirlo, a las personas trans, o la munche, creo que era en México, como que hay en otros campos, por así decirlo, en otro ámbito, ya se respeta y ya se concibe como el tercer género y le tienen nombre y tal, y bueno, y al final ha sido la persona blanca, adinerada y probablemente hombres, las que han venido y han hecho un borrado y han dicho esto no existe, el ser hombre es esto y ser mujer es esto, y hemos olvidado todo esto y pero esto también es un tema súper súper importante y súper de destacar, que también que podríamos dedicar otro tema y con una persona que probablemente sepa más, porque a mí sé algo, pero ya se me escapa de mi campo y de mis manos, pero algo que destacar es que esto, que el tercer género ya se concebía hace años, porque hemos existido, existimos y seguiremos existiendo siempre, vaya. Pues sí, yo creo que esto era lo referente. Y bueno, y ya para terminar, deciros que ¿qué día? El 8 de noviembre crearemos un encuentro sobre la ecología queer de parte de la Red de Maricones del Sur. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, entonces ponemos ya la última canción, nos despedimos. ¿Queréis decir algo más? ¿Qué quieres decir? Aparte de reírte. Que a irse al campo y sí, y a mariconear al campo. Sí, yeah. Como que sí. A colectivizarse y a politizarse en el campo y en la huerta y a quitarse los zapatos y a hacer grounding. Grounding es tocar el suelo. Listo. Venga, y viva Palestina Libre. Ole, viva, viva. Bueno, pues ya está. Os dejamos con la última canción y hasta la próxima. Chao, chao. Besitos. ¡Qué bonito! ¡Qué guay! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenides a este zafarrancho! ¡Bienvenidas! se hace saber que el Desconcierto y Pewis de la Rosa se han juntado en amor y compañía. Porque como bien sabía Sancho Panza y quien lo escribía, donde música hubiere, cosa mala no existiere. Y aquí nos da igual la rima. Pasen, pasen y bailen, jalen, perren o den el canto. Que este canto es pa' valientes, que disfrutan sin tener que criticar. Mi casa tiene tres calles, una pa' hablar y otra pa' quien calle. Sube al molino pa' hacer cositas, que no nos miren, que no oiga nadie. Aquí los labios besando libres, sin cotilleo, ya no se esconden. De mis amigas la calle 3, la he renombrado pa' las disidentes. Pa' que el amor sin prejuicio te den los dientes, sientas el pecho caliente. Pa' que tu pueblo sea tu casa, pa' no irte lejos por quien abrazas. Pa' que se rompan todas las corazas, gritar amor en mitad de la plaza. Un campo entero de trigo, ceba y legumbres, pa' que no broten las flores.